¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan por ahí? Hello, how are you? Love. Let me hide inside of you. I'm a fart in the wind, I'm a drop in the sea.